El próximo sábado, a la 1 de la tarde, no te pierdas El Bueno, El Feo y El Malo, porque algo va a ocurrir. Estás escuchando la 107.9. Estás escuchando Radio Buñol. Buenas tardes y bienvenidos un sábado más, aunque en este caso no va a ser un sábado cualquiera, como veréis, eso os lo garantizo, a El Bueno, El Feo y El Malo, el programa de música de películas de Radio Buñol aquí en la 107.9. Bien, como veis, es la 1 de la tarde de este soleado sábado 21 de mayo y vamos a comenzar este 39º programa en el que algo va a ocurrir. ¿No es así, don Ángel Ramiro? Buenas tardes. Así es, buenas tardes. Bueno, pues si no te lo había dicho antes, quiero que sepas que es para mí todo un placer compartir contigo cada sábado estos micrófonos, pues eres un apoyo y una gran fuente de conocimiento e información. Muchas gracias. Igualmente contigo, Roberto Zanón, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, son ya pues, unos cuantos programas los que llevamos en antena y quiero decirte que cada sábado pues me descubro el sombrero ante ti por tu capacidad de asumir los diferentes roles. Pues seguramente no es nada fácil hacer comentarios a la vez que pones la música, tienes el teléfono y todas esas cosas. Bueno, muchas gracias por la parte que me toca y yo también te agradezco a ti que eres el único que era novato cuando empezamos esto. Algo va a ocurrir. Cuando empezamos en esto, pues tú no habías hecho ningún programa de radio, pero vamos, me has aprendido rápido. Obi-Wan, te ha enseñado bien. Correcto. Bueno, pues después de estas loas a vuestras mercedes, como diría nuestro famoso hidalgo Don Quijote, me siento realmente a gusto y preparado para comenzar este programa de hoy, que voy a catalogar, si me lo permitís, de especial. Mi nombre es Juan Luis Payás, el tercero en discordia del Bueno, el Feo y el Malo, y en nombre de todos los componentes de este maravilloso equipo, me gustaría pediros especialmente en este día, a vosotros, audiencia, recordar que algo va a pasar, pues vuestra más entera predisposición a intervenir en todas las actividades que os vamos a proponer en este, tu programa favorito de bandas sonoras. Pues nada, nada nos llenaría más de orgullo y satisfacción, que diría el rey Juanqui en su discurso de Navidad, que en este día más que nunca estuvierais ahí y fueseis partícipes activos de este programa especial que con tanto mimo os hemos preparado. En fin, no quiero decir nada más para que no se me vea el plumero. En todo caso, y como siempre haces, antes de comenzar, Roberto, ¿informas a la audiencia de las diferentes formas que tienen de contactar con nosotros? Pues sí, tenemos el blog de internet bfmbsos.blogspot.com con información del programa y los programas grabados, por si alguien quiere escuchar, no ha podido escuchar por antena el programa o no puede porque no le llega la señal de Radio Buñol, pues ahí puede buscarlos. Luego también tenemos la dirección de correo electrónico bfmbsos@gmail.com para hacernos llegar pues cualquier sugerencia que os plazca, ¿vale? Y también el teléfono de Radio Buñol 96 250 4508, apuntároslo bien porque hoy lo vais a necesitar. Pues nada, como ha dicho Roberto, esperamos vuestras llamadas y algo muy importante, subid el volumen de los aparatos porque ¡comenzamos! Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean, that's entertainment. Bueno, os preguntaréis a qué viene todo esto. Y es que estamos de cumpleaños. Sí, sí. Hoy el programa El Bueno, El Feo y El Malo cumple un año en antena. A ver, a ver. ¡Hombre! ¡Que corra champán! Y bueno, y ese año que hemos estado en antena ha dado mucho de sí y por eso estamos muy contentos. Y en fin, queremos celebrarlo con todos vosotros, todos los que nos escucháis. Y para ello vamos a hacer un programa especial, en el cual, pues aparte de jolgorio, vamos a tener un concurso. Mira qué bien. ¿Qué vamos a regalar? Vamos a regalar jarras para el desayuno de Radio Buñol. Hombre, las famosas tazas, qué bonitas, ¿eh? A mí, yo me tomo el té en ellas, a mí me encantan. Sí, una pasada. Un gran regalo. Yo el café con leche y, oye, viene muy bien. Y bueno, y habrá más cosas en el programa. Habrá más sorpresas, presentaciones, ¿no, Ángel? Habrá, sí, habrá... Recordaremos algunos momentos. Ajá. Y habrá pues ciertas sorpresas que no vamos a adelantar. No. Bueno, esperamos que este programa os guste tanto como los anteriores o incluso más. Yo creo que si estáis ahí y queréis participar, va a ser un programa muy, muy, muy bonito, sinceramente. Bien, en cuanto al concurso, vamos a... ¿Sentamos las bases? Vamos a decir un poco las bases. Lo que haremos será pues poner música. Uh-huh. Espera que pegue un trago de champán, que tengo la boca sí, un poco seca. Seca, ¿por qué? Ahora. Escucharemos pues un corte de una banda sonora. Esta banda sonora será, ajá, será una banda sonora que hayamos puesto en su momento a lo largo de este año. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vamos a premiar a nuestros oyentes más fieles, porque tendrán más facilidad para adivinarlas. El primero vamos a poner un corte un poquito más complicado para aquellos que son forofos. Y si en esa en ese track la gente todavía no sabe de qué película estamos hablando, pues pondremos una segunda un poquito más sencilla, ¿no? Así es. Y como os hemos dicho, pues el teléfono de Radio Buñol está abierto, 96-250-4508. Si creéis que conocéis la banda sonora, pues nos llamáis, entramos en antena y vemos si es la correcta. Recordad que hay unas tacitas ahí esperándoos. Podéis llamar, por cierto, en cualquier momento. Sí. En sí. Cuanto se os ocurra que ya lo hayáis captado, aunque sean 15 segundos. Pues yo creo que esta es, ¡pam!, teléfono en mano, llamáis. Telefonazo. Podéis llamar en cualquier momento, pero no ya, porque nos están llamando. Os voy a colgar, perdonad, pero sí, es que bueno, aún no hemos puesto la... Yo me estoy preguntando cómo lo saben sin haberla oído. Sí, es que tenemos a la audiencia que es rapel. Esto es telepatía. Desde luego. Aún no lo hemos puesto. Todavía no. No lo hemos puesto. Esto es Dutch Entertainment, ¿eh? Aguantar los caballos. Esto es Dutch Entertainment. Es una presentación simplemente, porque sí, estamos aquí, pues eso, de entretenimiento. Por eso, de aguantar un poquito los teléfonos, la centralita echa humo, nos comenta Roberto, pero todavía no. Todavía no. Todavía. Bueno, vamos con la primera. Vamos a empezar ya, ¿vale? Vamos con el primer corte del concurso. Venga, afinad vuestros oídos a ver si lo adivináis. A partir de ahora, ya podéis llamar cuando suene la música. Admit we're a hit. ¿Difícil? Parece que no lo ha adivinado nadie todavía. ¿Sí? Bueno, es que hoy estamos arreglando tazas, ¿eh? Este corte, de hecho, ya lo hemos puesto. Sí, lo hemos puesto, sí. Ya lo hemos sí. puesto, este concreto. No es, es de una banda sonora, no es obviamente el más famoso de la banda sonora, aunque la banda sonora es famosísima. Famosísima. Es que famosísima. Luego... Así como la película. Va a quedar claro. Hombre, obviamente. Es una película de aventuras, lo habrán adivinado. De aventuras. Sí, por el tono, de tono misterioso y tal, pero es de aventuras. Uh-huh. Más, el personaje es muy característico. Bueno, tiene una indumentaria muy característica. Ya creo que no sé si vale la pena dar más pista o poner directamente la música. Vamos a poner directamente sí. la música. Esto, y yo creo que en cuanto suenen las tres o cuatro primeras notas va a ser una maratón de llamadas, porque bueno, si no saben... Esto, y si no nos llaman es que... Si no nos llaman es que hemos hecho mal nuestro trabajo y no hemos informado a la audiencia a lo largo de este año bien. A ver si se ha asustado la gente de que algo va a pasar, la cuña esa, no sé, sí, igual sí, no. Les ha dado miedo. Esto es bueno, ¿eh? Espérate que algo va a pasar, ¿eh? Sí, sí. Recordar, ahora en cuanto pongamos la segunda pista, que está mucho más clara, okay. Musical, nos podéis llamar al 96-250-4508 y esa taza de Radio Buñol puede ser vuestra. Vamos con ella, Roberto. Bueno, ahí tenemos una llamada. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Hola? ¡Qué tío! Hola. Meto el oído. El pitido. Buenos días, soy Vicente Fuentes. Buenos días. ¿Qué tal? Enhorabuena por el primer programa. Gracias. Y un besico para todos. Muy bien. Muchas gracias. ¿Te la sabes? Bueno, yo no quiero meter la pata, pero me da lo mismo. A ver. Yo creo que es Superman. ¡Uy! Como diría Luis, podría ser... Pero no es. Pero no es. Bueno, una pista muy importante. Es esa... del mismo compositor. ¿Sí? Pues mira, no lo... ¿Es Bagnar? No. Mira, tampoco lo sé. Poco. Es que esas películas a mí, la verdad que no las veo mucho. Sí. Y la música me suena, pero tampoco son los títulos, pero que me da lo mismo, que lo diga otro. Bueno, pues vamos a dejar seguir. Yo quería llamar para felicitaros. Vale, muchas gracias. Pues gracias. Gracias. Vale. Estate ahí porque seguramente la siguiente la sepas, y si la sabes no te cortes porque hay una taza esperándote. No me corto, y más estando tú. Ah, por eso. Además te digo una cosa, no vas nada mal desencaminada. El compositor es el mismo, el estilo de música es muy parecido, y por eso te has llevado a engaño, ¿eh? Pero bueno, Vale, un besico para todos. Vale, gracias por llamar. Hasta luego. Adiós. Bueno, continuamos con la música. ¿Ves? No pasa absolutamente nada por equivocarse. ¿Claro? Llamar. Otro tenemos por aquí. Venga. Otra llamada. Hola. Hola, buenas. Hola, buenas. ¿Con quién hablamos? Con Norma. Oh, Norma, ¿qué tal? Hola, Norma. Enhorabuena por el aniversario del programa. Gracias, espérate un segundo, sepárate del teléfono. Se nota que estamos aquí de jolgorio. Sí, se nota que tenéis un fiestón ahí montado. Sí. Sí, os podéis pasar por los estudios de Radio Buñol también. Aquí estamos, aquí en la calle Luis Vives. Como aquí con Matasugras. Sí. Bueno. La hemos comprado en Juanjo. ¿Qué banda sonora estamos escuchando? Pues En busca del arca perdida. ¡Bien! ¡Premio! Efectivamente. ¡Bien! Me quería sonar el primer corte que habéis puesto, pero sí. No terminaba yo de ubicarlo, pero con este ya estaba claro. Sí, el primer corto es el de la cámara de mapas, que uh-huh. es cuando está el indiano ahí con el... con la, ¿cómo se llama? Con el medallón, cuando, sí, cuando entra el resol este y marca la zona exacta donde está. Ese momento a mí se me ponen los pelos de punta, es tremendo. Eso sí, sí, por aquí ya sabíamos que era John Williams, ¿eh? Sí, sí, sí. Cantaba, cantaba. Muy bien. Pues nada, que sepas que aquí puedes pasarte a recoger la taza cuando quieras. Tienes una taza de Radio Buñol. Y como hemos dicho, pues la puedes emplear para lo que quieras, para tomarte el vaso de leche con galletas, zumos o lo que quieras. Claro, vale, gracias. Venga. Muchas gracias por llamar a ti. Gracias. Hasta luego. Pues ya hemos repartido la primera taza en El Bueno, el Feo y el Malo, con este En busca del arca perdida. Uh-huh. Y bueno, y continuamos. No todo va a ser concurso. No. Tenemos también que recordar muchas cosas. Y una de las cosas que más nos gusta recordar es los invitados que hemos tenido en este programa. En este caso han sido cuatro. Cuatro uh-huh. invitados. Esperamos que este año pues tener muchos más y diversos. Y no, es que los vamos a tener. Y los vamos a tener. Ya está previsto, ya tenemos un par de proyectos claros y lanzados. Y nada, y para nosotros siempre un placer de contar aquí en El Bueno, Feo y Malo con gente que venga a contarnos su experiencia, ¿no? En este caso... Y con la que da gusto hablar. Exacto. En este caso el primer invitado fue Enrique Hernández, nuestro querido y amado compositor. Sí, también. Entre otras cosas, porque bueno... Conocido también como el hijo del cuero. Hablar de Enrique ya dice, bueno, ¿en cuál de sus facetas? Pues ha hecho tantas y las hace todas bien, con su gracia particular, ¿no? Sí, y bueno, vamos a recordar este programa, vamos a escuchar... precisamente cuando nos recordaba precisamente pues su faceta de compositor de bandas sonoras. Sí, que un poquito en el programa y vamos a ver varios cortes y iremos a comentando un poquito el famoso Mariandula por ejemplo, el proyecto y otros que ha tenido y algunos momentos graciosos que hubo en la entrevista, porque ya sabemos todos cómo es Enrique. Sí, vamos a que nos cuente cómo gestó la música para el corto Mariandula, el famoso corto de Darío Ferrer con música de Enrique Hernández. Bueno, Enrique, Mariandula, ¿qué nos cuentas? Y Mariandula pues fue la primera que tuve la oportunidad de trabajar con músicos de verdad, ¿no? Pues fue una experiencia, ¿no? Porque ya no es tampoco el sonido chungo y matemático del ordenador, sino pues ya trabajas con gente, con un director que hace una versión sobre la imagen, y yo creo que conseguimos un sonido interesante y que además pues quedara bastante bien. Hay que tener en cuenta que lo grabamos en un estudio casero que tenía Saúl ahí en el Molino de Galán, y grabamos maquetas a grupos y eso. ¿No lo grabaste ahí en el estudio de Berni? No existía el estudio de Berni cuando Mariandula. Entonces, las cuerdas, lo que hicimos para crear una impresión, pues como es un corto así de suspense y eso, había que crear una impresión, pues no podíamos poner unos violines y eso que sonaran ahí en plan bonito. Claro, claro. Lo que hicimos fue, pusimos moqueta en el suelo y en el techo, menos un trozo, y en las paredes pusimos también moqueta para conseguir que fuera un sonido muy seco y desagradable, ¿no? Sí. Y que a la mínima se oyeran las pequeñas desafinaciones, sí, ¿no? Sí, sí. Y tocando con, pues eso, con poco vibrato, ¿no? Haciendo, pues que fuera un sonido violento, ¿no? Y luego le metimos toda la reverb y todo el rollo artificial. Pero entonces ya habíamos registrado la crudeza, ¿no? Del sonido. Y por eso creo yo que pega... La textura de la música queda también en el corto, más que por las notas o por la composición, sino por el sonido que llegamos a conseguir, la sonoridad. Uh-huh. Ahí teníamos a Enrique explicándonos pues el proceso, ¿no? Un poquito de cómo funciona y cómo se gesta una banda sonora. Sí, y además es un corto que gustó mucho, que ganó premios y todo. Uh-huh. Gustó mucho Muñol y gustó, yo creo que uno de los ingredientes básicos del corto fue la banda sonora. Ese sonido crudo realmente contribuía mucho a crear ese ambiente de suspense del corto. Sí, lo hizo genial. Pero como hemos escuchado, todo estuvo realmente pensado, ¿eh? No fue una cosa desde luego. Estaba todo muy curtido y todo muy trabajado. Sí. Pero también tuvimos momentos pues más Enrique, ¿no? Es que Enrique no siempre ha ido tan bien con la música de cortos. Sí, sí. ¿Nos va a contar alguna experiencia aquí? Esta colaboración con Darío fue buena, pero también ha tenido otras no tan satisfactorias. Vamos a escucharla. Vamos a escucharla. Dice, de TV or not TV, instrucciones para ver la televisión, que es un corto de varios directores, que uno de ellos era mi primo, ¿no? Y se ve que no les gustaba el compositor, que había allí, era de un cursillo y tal, y no les acababa, habían oído algo y no les acababa el rollo. Y me buscaron a mí. Le gustó la banda sonora y me pilló para hacer la banda sonora de un corto que se llamaba Trinidad y sus secretos. Y yo empecé a trabajar, me mandaba cosas por correo, yo iba currando y tal, le iba mandando. Y bueno, nosotros habíamos quedado unas fechas y un mes antes o así de que se cumplieran los plazos, el tío me llamó, me puso como un trapo que no le estaba haciendo la faena y tal, y lo mandé a tomar por el culo y se acabó la banda sonora. Pues encima que haces algo gratis, que tener al tío ahí dándote por saco, ahí pim pam, que te jodan. Enrique en estado puro. Porque hemos contado aquí que en El bueno, el feo y el malo, que muchas veces la relación compositor y director pues no es la más agradable que uno puede sospechar. Y aquí hay un ejemplo contado en primera persona. Totalmente. Sí, hemos hablado de las bandas sonoras rechazadas. En fin, que no siempre, no es oro todo lo que reluce. Correcto. También tiene sus pormenores, sus problemas. Segundo invitado que tuvimos en El bueno, el feo y el malo fue Raúl San Julián, que, bueno, este alicantino, pero residente en Madrid, que nos estuvo contando lo del Teatro de la Escucha. ¿Vale? Nos estuvo contando cómo él gestaba los cortos, ¿vale? Lo tuvimos aquí, dentro del movimiento del Teatro de la Escucha. Y bueno, mejor que oírlo de su propia voz, ¿no? Uh-huh. Introducido por un poema que nos contó aquí en El bueno, el feo y el malo. Esto es un poema que se escribió en los años 30 en Alemania, muchos conoceréis, se le atribuye a Bertolt Brecht, pero realmente es de un sacerdote que se llama Norman Niemüller, y dice así: al principio llegaron a por los comunistas, pero como yo no era comunista, no protesté. Después vinieron a por los socialistas, pero como yo no era socialista, no protesté. Más tarde vinieron a por los judíos, pero como yo no era judío, no protesté. Más tarde vinieron a por los católicos, pero como yo no era católico, no protesté. Finalmente han venido a por mí, y ya no queda nadie que pueda protestar. Este es un poema que se escribió en los años 30, y desgraciadamente espero que dentro de 20 años no se empiece a escribir un poema en España que empiece: primero vinieron a por los inmigrantes, pero como yo no era inmigrante, no protesté. Uh-huh. Y ese es el motor por el cual hacemos este trabajo sobre la inmigración, para que esto no siga y haya una movilización, una desobediencia a estas leyes injustas que se están creando, que nos tragamos todo, porque es muy cómodo vivir en una sociedad rica, mientras otros, a costa de otros que les estamos empobreciendo. Uh-huh. Bueno, este poema lo dice todo, ¿eh? Quien quiera que lo escuche bien y que reflexione. Bueno, la verdad es que íbamos a preguntar sobre qué es, sobre el origen de los cortos, más o menos qué es lo que la fuerza motriz de los cortos, y creo que nos lo has dejado bastante clara. Sí. Pero en fin, ¿cómo surge un poco esto de los cortos? ¿Cómo? Bueno, primero yo, mi vocación es el cine y dentro del Teatro de la Escucha, aunque sea una escuela que de primeras parece que solo es de teatro, pero como lo importante dentro del Teatro de la Escucha es la filosofía y el método que hay de fondo, no la herramienta pues es el teatro, pero puede ser también la poesía visual y puede ser el cine en este caso. Entonces yo estoy dentro del Teatro de la Escucha desarrollando técnicas para llevar todo este método, toda esta filosofía que parte de la no violencia, creo que no se ha dicho, pero es importante, el movimiento de la desobediencia civil y la no violencia, llevarlo al mundo del cine. Entonces, como igual que la no violencia, parte de un análisis de la realidad. Ese análisis de la realidad se convierte en símbolo, y ese símbolo es el guión que construye una película. Es la misma técnica con otro nombre que utilizó Chaplin o Berlanga o Buñuel o muchos otros cineastas. Everything that happens in life. Bueno, recordando estos momentos del bueno, el feo y el malo, volvemos a nuestro concurso del día. Recordar que nos podéis llamar cuando reconozcáis la banda sonora de la que estamos hablando, que tenemos unas tacitas ahí esperándoos, y que nada, que el primer corto va a ser un poquito más complicadete, y el segundo pues ya es una obviedad. En este caso los hemos puesto, los dos cortes que vamos a poner, son de un musical, y hemos puesto los dos aquí en este programa. Sí. O sea, que quien haya escuchado programas musicales, esto lo ha oído seguro. Seguro. Lo tendrá bien estudiado. Hicimos, de hecho, dos programas de musicales, hay que recordar. Musicales 1, musicales 2, con tremendo éxito, Roberto. Seguimos aquí de fiesta en El bueno, el feo y el malo. Seguimos. Sí, como decíamos, que no decaiga. Celebrando nuestro primer año aquí, en Antena. Vamos a con esa segunda adivinanza. Recordad, 96-250-4508. Tenemos aquí la primera llamada, casi sin empezar a cantar. No me digas que ya la saben. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. ¿A quién tenemos ahí? A Mercedes. Hola, Mercedes, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cuál es esta, Mercedes? Good morning. Good morning. ¿De cuál es la película? Buscamos la película, ¿eh? Cantando bajo la lluvia. Muy bien, niño. Muy bien, muy bien. Espérate un segundo, matasuegras. Matasuegras trompetera. Que te crió, porque vamos, yo creo que sé quién eres. Efectivamente, efectivamente. Un poco más por aquí. Sí, no, ya sí. Que ha llamado y supongo que te gustará, vamos a escuchar los dos cortes, ¿eh? Porque a nosotros nos interesa y queremos ponerla. Efectivamente, esta película del director Stanley Donner y Jane Kelly. Y que, vamos, hablamos de una película de 1952 y que a nosotros nos encanta. La pusimos aquí en el programa de musicales. Y que nada, y que seguramente tú oirías en su momento. Felicidades por el programa, ¿eh? Gracias. Gracias. Gracias. Ya esa taza de Radio Buñol es para ti. ¿Ya te pasarás a recogerla? Queda apuntado. ¿Eh? Vale. Igual me la pueden traer a casa. Bueno, veremos a ver. Vale. Con vale, el servicio a domicilio del bueno, el feo y el malo. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Bueno, vamos a escuchar un poquillo más, ¿no? Del tema este de Good Morning. Es una maravilla. Bombazo para acabar. Sí. Bueno, esta película Cantando bajo la lluvia, que teníamos preparado como segundo corte el más reconocible de esta película, el propio que lleva el propio nombre de la película. Lo escuchamos un poquito para que vean que no hay trampa ni cartón. Para que vean lo buenos que somos, mira, se lo ponemos fácil así el segundo corte y era mucho correcto, más sencillo. Pues todo va a ser así, más o menos. Por eso el que quiera anticiparse al principio, que ir a la taza, que corra. Que se arriesgue con el primer corte. What a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart, and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. Qué bonita. Muy bonita. Mira los pitidos. Llegamos a la media hora de programa. Correcto. Recuerda que estamos aquí de celebración, nuestro primer aniversario, un añito en antena, un añito con todos vosotros. Pues sí, estamos aquí, entre otras cosas, pues haciendo el famoso concurso y también recordando momentos del programa. Sí, y ya que estamos a mitad de programa, vamos a hacer las dos cosas a la vez. Uh-huh. Una sección... Pero con un invitado que tuvimos. Ah, correcto. ¿Con quién? Con David Ramírez. David Ramírez. Nuestro compañero de Radio Buñol. Desde aquí le deseamos una pronta recuperación. Te echamos de menos. Ha estado enfermito, pero me han dicho que ya está mejor. Sí, hemos hablado con Luis. Ya está casi a pleno rendimiento, como la estrella de la muerte. Y que nada, y que esperamos y deseamos que pronto estés aquí con nosotros. Te echamos de menos. Pues sí, vamos a escuchar sin más dilación ese diccionario, nuestra habitual sección que tuvimos con él, en el que nos habló de audio comentario de los DVD. Uh-huh, que es la forma, recordar que es la forma de que tienen los ciegos de ver el cine. Audiodescripción. Audiodescripción. Él nos lo va a contar perfectamente. Bueno, y tenemos hoy en El Bueno, el Feo y el Malo nuestra sección de El Diccionario. Diccionario. Hoy con un término que nos va a definir nuestro compañero David Ramírez. El término es audiodescripción. ¿En qué consiste esto? Pues audiodescripción, según la definición que da la propia empresa o la empresa que más obras hace, porque ahora casi está empezando a haber un poquito de competencia, pues es la adaptación de manera pues suplementaria a todo lo que es la carencia visual que puede sufrir un discapacitado sensorial, ¿vale? Dicho de otro modo, para eso es la definición de esta técnica, ¿no? Pero la digamos la más popular, por así decirlo, la más comprensible es la siguiente: tú coges una película e intentas no chafar los momentos principales de las bandas sonoras, sobre todo su diálogo y los ruidos o los sonidos más representativos, y a partir de ahí los huecos que te queden intentas contar lo máximo posible. Contar lo máximo posible, que es lo primero la acción, lo que está pasando en pantalla. Luego ya si te da tiempo, pues puedes hacer descripción de personajes. Incluso yo ya en algunas películas da tiempo hasta hacer vestuario, ajá, espacio, ubicación, y ya incluso en algunas da hasta para hacer pequeña descripción psicológica de los personajes, aunque eso no es muy recomendable, porque lo de descripción, lo importante es que tú no tienes que explicar la película, tienes que contar lo que pasa en la pantalla. Es decir, tú cuando estás contando, no sé qué decirte, películas así muy incomprensibles argumentalmente, no sé, Instinto Básico, por ejemplo, el final de Instinto Básico, tú no tienes que explicar lo que ha pasado, tienes que contar lo que aparece en pantalla. Ajá. Y que luego ya cada cual y que cada cual, claro, porque muchas veces se le reprochaba, oye, nos habéis dejado colgados aquí en Instinto Básico en el final. No, perdón, nosotros hemos contado lo que la gente ve en la pantalla. Pero es que así. Ahora está en América, lo que pasa es que, y ahora desgraciadamente alguna gente lo está haciendo aquí en España, se está dando una audiodescripción que es que sí que te explica la película según el punto de vista de la persona que te la está contando. Ajá. Es decir, un ejemplo de esto fue la audiodescripción de Rambo 4, que la hay, aunque nos parezca mentira. Rambo 4 se puede audiodescribir, y claro, en Rambo 4 el tío que la audiodescribía, yo me acuerdo que empezaba a contar, bueno, porque esto de los héroes es así, porque pasar de siempre tienen que estar dispuestos a defender el mundo, tal y cual. Claro, él te cuenta su visión de la película, pero realmente una descripción no debe hacer eso, no debería, a no ser que sea, no sé, muy complejo el argumento y visualmente sea importante explicar algo, pero vamos, no es lo ideal, no es lo ideal ni explicar ni estados de ánimo, expresiones de la cara sí, pero ni estados de ánimo ni nada del argumento. Ahí voy yo, David, yeah. Tengo curiosidad, tú has nombrado a Rocky 4, a Sylvester Stallone. Sí. El que te lo describe te dice que tiene el morro así. No, él te cuenta, claro, no, él no te cuenta estereotipos, a no ser que sea una parodia, porque claro, cada película, o cada audiodescripción se centra en lo importante para que tú puedas seguir el guión. Es decir, ellos no te cuentan errores de la película si, ajá, los hay, o fallos de, o saltos de récord, yo qué sé, luego te enteras después. Por ejemplo, en la película de los pájaros de Hitchcock no hay sombra de los pájaros, por ejemplo. Uh-huh. Eso lo sé yo porque soy friki, pero en la descripción ellos no te lo cuentan. Yeah. No sé, quiero decirte que ellos se centran, a no ser por ejemplo en la Pantera Rosa, uh-huh, ahí se rayaron con la descripción, es decir, es paródica y te cuentan lo máximo posible para que te partas el miembro, ¿no? Claro, claro. Sí, porque te cuentan pues todos los rasgos que te puedas reír de los personajes, o la vida de Brian, por ejemplo, uh-huh, pues sí que te cuentan todo lo que te pueda llevar a la risa, ¿no? Más o menos. Claro, cada una tiene su estilo. Sí, bueno, creo que nos hemos hecho todos una idea, pero sería aún mejor que pudiéramos escuchar un ejemplo. Efectivamente, pues ¿lo presento primero o lo escuchamos primero? Preséntalo y lo escuchamos, ¿sí? Vamos a escuchar un fragmento muy cortito del Señor de los Anillos, de la primera parte de la Comunidad del Anillo, una parte que sería imposible comprender sin esta adaptación. Pues vamos a ello. Vamos a cerrar todos los ojos. A través del bosque Sam increpa a Trancos. ¿Qué hacéis? ¡Esos espectros siguen por ahí! Ya de día Arwen galopa por llanuras cubiertas de matorrales. De sus su caballo blanco se adentra en un bosque. Los jinetes negros salen a su encuentro intentando cortarle el paso. Arwen los esquiva, pero surgen de todos los rincones, cabalgando implacables hacia ella. Aquí hemos recordado cómo David Ramírez nos contó lo que era este término en este diccionario especial con el que tuvimos su visita. Uh-huh. Recuerdo de un programa muy, muy entrañable, muy, muy bueno, muy interesante. A mí me gustó mucho estar con David. Estuvo muy bien. Sí. Pero bueno, también hubo más invitados. Uh-huh. Bueno, aquí tenemos al gran Manuel Carrascosa también. Uh-huh. Este músico, artista también Polifacético también. Hemos empezado el programa con uno no menos polifacético como Enrique Hernández, puñolense, como ustedes quieran. Y vamos a acabar en esta sección también de invitados con el último que hemos tenido hasta ahora, que es Manolo Carrascosa, que además ha hecho bandas sonoras. Efectivamente, una banda sonora nada menos que para La Quimera de Lord Chaplin. Efectivamente, como ahora nos va a contar, fue toda una experiencia muy muy satisfactoria por su parte, y que es un proyecto que lleva mucho tiempo él rumiando y que al fin y al cabo pues tuvo éxito. Como vamos a escucharlo, Manolo Carrascosa. Sí. Cuéntanos. ¿Cómo nace este proyecto de La Quimera del Oro? Pues mira, yo tenía un especial interés por esta película del año 27, me parece que es 27-28. Es una película de cine mudo de Charles Chaplin, La Quimera del Oro. Una de las películas grandes de la historia del cine. Uh-huh. Es de las primeras que se le llaman largometraje, porque sabéis que las películas primero de cine mudo eran muy cortitas, duraban 20 minutos, 15. Esta dura una hora y media larga. Entonces es una de las películas donde yo creo que es una de las grandes obras maestras del cine, una de las grandes obras de Chaplin junto con Tiempos Modernos, que quizás sea su obra maestra. Uh-huh. Y esta obra pues tenía la posibilidad, a mi manera de ver, el de intentar, con permiso y con perdón también de Chaplin, que sabéis que era el que hacía la música de las bandas sonoras. Uh-huh. Chaplin no es que fuera un músico de conservatorio, pero sí que tenía ideas y le ayudaban y las montaba. Y entonces esta película, pues al ser cine mudo, no tenía banda sonora. El propio Chaplin le hizo una banda sonora en el año 45, que es la que se suele incluir a veces cuando se pasa la película por televisión, pero esa banda sonora no era de mi agrado, no era casi, en comillas, intocable. Uh-huh. Y entonces yo, pues con el grupo Manjana, con Miguel, con Vicente, con Paco y con Joaquín, pues les propuse de hacer la música de esta película, se la di para que la vieran, les gustó y empezamos a trabajar. Uh-huh. Entonces nos metimos en el proyecto. Pero sí que hubo bastante seguimiento, ¿no?, por la población de Buñol. Hicisteis dos pases. A la gente le gustó mucho. Hicimos un primer pase y tuvimos éxito. Pero en la película, la verdad es que está feo, a mí es bueno el feo y el malo, está feo que yo lo diga. Pero la verdad es que a mí, personalmente, por ciertas razones los llamamos, vinieron. Esos días raros que dices, uh-huh, ¿qué ha pasado hoy? Porque los llamas a lo mejor a todos, es que no puedo porque mi mujer es que tal. Y ese día la verdad es que se llenó bastante lo que es el litro y tal, uh-huh, que es un sitio pequeño y tal, y se llenó. Y después a raíz de eso lo volvimos a hacer el año siguiente otra vez, porque teníamos que hacerlo en Moncada y en, uh-huh, y en no sé dónde más, que no me acuerdo ahora. Y al volver a montarla otra vez, la volvimos a hacer y también todo ha sido con éxito. Bueno, luego te voy a decir una cosa y no seas tan humilde, que hay gente que está esperando expectante tus proyectos, ¿eh? Hombre, pues esos también llegan, ¿eh? También... Bueno, tú ya, Juan Luis, que me conoces muchos años, nos hemos visto muchos años, uh-huh, somos también del mismo pueblo. Uh-huh. Tú sabes que yo tengo cierto éxito con las cosas que hago, no solo musicales. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que este mundo artístico es de difícil entrada, porque es que es, como he dicho antes, es un mundo artístico que tú trabajas como un... Bueno, ahí teníamos a Manolo Carrascosa contándonos el proceso en su forma tan particular, ¿no? Sí, sí, sí. Y un gran personaje, que es una suerte que lo tengamos en Buñol. Sí, sí, desde luego. No solo nos habló de este proyecto precioso de La Quimera del Oro, con esa musicación de la gran película de Charles Chaplin, sino que además pues nos desgranó, nos analizó un poco una banda sonora que aquí, en El Bueno, el Feo y el Malo, pues veneramos, ¿no? Sí. Veneramos al compositor, a Ennio Morricone, y esta partitura en concreto la hemos puesto ya 3 o 4 veces. Sí, la hemos puesto porque nos interesaba y la hemos puesto porque vosotros nos habéis pedido, hablamos de la misión. Y lo cierto es que nos dio una explicación. Sí, muy bonita. Sencillamente perfecta, o sea, es la explicación de la banda sonora de la misión. Sí, Manolo es un gran tipo y un tipo que sabe mucho, la verdad. Y escucharla porque merece la pena, por eso hemos seleccionado este corte que es fantástico. La misión es que lo que ocurre en la buena música que trasciende su objetivo, que era darle música a la misión, y se ha convertido ya en un clásico fuera de la película. Sí. Decir un comentario que hace poquito entrevistaron a Ennio Morricone y le preguntaron qué le gustaba más de toda su filmografía de bandas sonoras y nombró La misión. Y dijo, es la primera vez que alguien metió sonidos de la selva y tal y cual. Bueno, aquí técnicamente sabéis que combina tres espacios sonoros. Uno de ellos es la famosa música de la polifonía de los jesuitas del siglo XVII, música de iglesia, así en el cielo como en la tierra, ¿no? Como asciende la música. Después combina música guaraní, que no se sabe cuál es, pero por lo menos los instrumentos guaraní y los ritmos. Y después la tercera parte, o sea, es los dos mundos que se superponen en el tema famoso del padre, creo que era Gabriel, que con el oboe pues va tocando esa especie de espiritualidad de querer ayudar a los demás. Música celestial, ¿no? Celestial. Y se mezcla la música del cielo que sube a la tierra con la polifonía, la música de los guaraníes que son los protagonistas, y la música del padre Graviel con toda esa dulzura de intentar ayudar a los demás a mejorar sus vidas y tal. Y todo se combina de una manera magistral, y aunque no tengamos esos puntos de enganche en lo que significa estas cosas, sale música con palabras mayores, que es música. La música es preciosa, pero si te la explican así, ¿eh? Sí, sí, desde luego. ¿Cómo te ayuda a entenderla todavía mejor si cabe, ¿eh? Sí, sí, desde luego, genial. Y bueno, tenemos más cosas que hacer en el programa, ¿no? Sí. Y tenemos aquí una sorpresita. ¿Algo va a ocurrir? Pues sí, la verdad que sí, lo hemos hecho con muchas ganas, hemos puesto todo nuestro... Estás constipado, Roberto, tiene que una pastillita o algo. Ya, yo no he hecho nada. Nuestro empeño ahí en el proyecto y que yo creo que os va a gustar. Por algún susurro, claro. Bueno, chicos. Bueno, llega el momento. Adelante. De escuchar la nueva cuña del bueno y el feo y el malo. ¿Vale? Le tenemos mucho cariño a nuestra cuña con la música del bueno y el feo y el malo, pero esperemos que os guste esta, porque será nuestra nueva cuña. Renovarse o morir, eso dicen, ¿no, Roberto? Exactamente. Vamos con ello. Llega este momento. Lord Vader, hemos peinado toda la galaxia. Creemos que no existe ningún programa decente de bandas sonoras. Su carencia de fe resulta molesta. Un momento. Acabamos de recibir una señal. Los controles nos indican la existencia de un programa en Radio Buñol. El bueno, el feo y el malo. Lo emiten todos los sábados de 1 a 2. Si es así, haremos llegar cuanto antes la señal al emperador. Eso espero, comandante, por su propio bien. El emperador no es tan magnánimo como yo. El bueno, el feo y el malo. El programa favorito de Darth Vader y el emperador. Todos los sábados de 1 a 2. Bueno, ahí está. Ahí está. Pues, la verdad es que lo hemos hecho con mucho cariño. Sí, estamos así tres voces, los tres que estamos aquí, y Constantino Romero. Sí, que por cierto, no lo creéis, pero estuvo aquí en Radio Buñol, vino a colaborar con nosotros y... Y con un casco, y con un casco negro. El casco oscuro, vino un casco oscuro. Casco oscuro. Bueno, en fin, luego la escucharemos otra vez y esta será la promo del bueno, el feo y malo que escucharéis a partir de ahora. Sí. Pues nada, vamos a seguir con el programa. El concurso que la gente estará deseando llamar. ¿Y yo cuando llamo? Está deseando llamar para llevársele regalos. Está muy bien esto de los invitados, pero yo quiero mi taza. ¿Dónde está mi taza? Pues nada, afinar el oído. Eso, ahí tenéis la oportunidad. Vamos con el siguiente oído. Tema, la siguiente película. Esta la hemos puesto, como ya hemos dicho, así que, bueno... No solo hemos puesto ni más que del autor hemos hablado bastante en este programa, o sea que... En fin. Sí, hemos hablado bastante. Os tiene que sonar, seguro. Seguro. Si no hay dos cortes, uno más fácil, el segundo más fácil. No tengáis miedo. Venga. Si pensáis que es esa, llamar, porque la taza está ahí. Y disparad. Llamad. Exacto. Y disparad. Aquel que se equivoca se le premia. En vez de castigarle, se le premia. Atentos por la valentía. Atentos y escuchad bien esto. Ya está. Bueno, todavía no hay llamadas. No, no ha quedado claro, hay dudas. No hay llamadas, recordamos, 96050-4508. Y os podéis llevar esas tazas de Radio Buñol, esas magníficas tazas. De todas formas, yo tengo que decir que a mí este corte me huele a mafia. No sé por qué. Sí, huele a algo... Huele a algo rarito, ¿no? Chicago, años 30, quizás. Mafia, algo así... No sé, quizás. Algo raro. Algo bueno, raro. ¿Qué tal si damos la oportunidad escuchando el segundo corte que tenemos preparado, que este puede que sea más sencillo de adivinar? Vamos con él. No sé, no sé. Vamos a ver. ¿Vamos a ello? Vamos. Adelante. Segundo. Un segundo, ¿qué diría Pocholo? Bueno, aquí tenemos una llamada. Hola, buenos días. Hola. Buenos días. Hola. Hola, soy Pedro. Hola, Pedro, ¿qué tal? Muy bien. Antes no me ubicaba mucho, ahora parece que sí. Ahora sí, estás ahí. ¿El padrino puede ser? ¡Uy! Podría ser, pero no es. Pero la mafia está por ahí. Pero está por ahí, está por ahí, está por ahí. Pues piensa esa época, el mismo entorno, Al Capone por medio, algunos que les persiguen... Vale. ¿Lo puedes decir? Bueno, lo puedes decir. Va, venga. Los Intocables de Leon Ness. Correcto. Ahí está. Ahí. Ahí. Espera, perfecto. Un segundo. Tenemos aquí nuestro particular sonido de hoy para los aciertos. Efectivamente, Los Intocables de Leon Ness, esa gran película con la música de nuestro venerado Ennio Morricone. Por eso decíamos que era un tipo que habíamos puesto aquí mucho. Y que acabamos de... Bueno, que Manolo Carrasco acaba de hablar de él. Nos ha desmembrado de alguna forma, ¿no? En una de sus bandas sonoras. Pues nada, recuerda, Luis, que tienes aquí la taza. Pedro. Cuando... Pedro. No sé por qué me he ido yo, Luis. Pedro. Porque es mi hermano. Por eso. Pues la voz es parecida. Pues aquí tienes la taza y cuando quieras te pasas, ¿vale? Muchas gracias. Venga, Pedro, gracias por llamarnos. Hasta luego. Pues sí, vamos a acabar de escuchar este corte de Los Intocables de Leon Ness, película de Brian De Palma con música de Ennio Morricone. Bueno, ahí estaba Robert De Niro en el papel de Al Capone, gran papel. Kevin Connejezú. Robert De Niro es muy recurrente en El Bueno, el Feo y el Malo, sí. Pero hay un actor que siempre ha estado ahí. Se nos llena la boca cuando hablamos de él. No sé por qué, por algún cierto atributo que tendrá, pero siempre ha estado ahí, ¿no? Mejor es que escuchemos los diferentes momentos en los cuales lo hemos mencionado. Unos poquitos, porque lo hemos mencionado muchas más veces. Pero bueno, sí, yo creo que... bueno, es una selección. Sí. A ver, es un actor, nuestro actor fetiche, ¿lo conoramos así, en El Bueno, Feo y el Malo? Sí, casi que es nuestro santo patrón. Totalmente. Sí. Bueno, seguro que muchos ya saben de quién estamos hablando. Sí. ¿Por qué no escuchamos los cortes y la gente que lo vea? Vamos a escucharlo, sí. Capitán Blood es, de hecho, es un Robin Hood de los mares, ¿no? Es Robin Hood en barco, ¿no? Es la misma historia, es un hombre que es proscrito por sus enemigos, uh-huh. Y en vez de echarse al monte, pues se echa al mar, ¿no? Y se dedica a la piratería y tal, pero es un hombre bondadoso y ante todo un caballero. Incluso el mismo actor. Sí. Y la misma actriz. El mismo actor y la misma actriz. Es protagonizada por Errol Flynn y por Olivia de Havilland, la película dirigida por Michael Curtiz. Espero que no hubiera un piano en el barco. Errol Flynn tenía grandes dotes para tocar el piano con el miembro viril. Bueno, dejémoslo. Estamos en horario infantil, así se nos mosquea alguien. Vamos a seguir ahora y vamos con Robin Hood, esta leyenda británica, este ladrón bondadoso que roba a los pobres, roba a los ricos para hacer a los pobres. El bosque de Sherwood. El bosque de Sherwood ahí. calzado con sus mallas verdes. marcando estilo. Bueno, digo, catalogado de proscrito. Digo yo que en la primera película serían verdes, aunque era blanco y negro, ¿no? Hay una versión coloreada. Sí, sí, es coloreada. Y sí, a mí me suena haberlo visto en color este chillón, sí, que sí, caracteriza a las coloreadas. Pero en las coloreadas le pondrían los colores que les diera la gana a ellos. Súper verde. Verde, verdísimo, vamos. Qué horror. Es horrible. Yo odio las películas coloreadas, en serio. Ahí estaba el maestro Errol Flynn haciendo sus posturitas famosas. Sí, ¿eh? Sí. Ahí, sí, con los brazos en jarra. Con sus espadas. Con sus flechas. Nos encanta Errol Flynn, ¿eh? Sí. Siempre lo invitamos al bueno, el feo y el malo. Es un tío muy grande. En fin. Pues el lunes a 19 a las 6 de la tarde tenemos en Canal 9, sabéis que echan cine al oeste. Sí. Tenemos una interesante esta vez. Tenemos a Dodge, Ciudad sin ley, con la música de Max Steiner. Amigo. Es una película que está muy bien. Aquí tengo el cartel. Está protagonizada por Errol Flynn con su pistola. Me muestra Errol Flynn. Y su pistola. No, y su pistola colgante. Sí, la lleva colgando. Sí, aquí está agarrando a Olivia de Havilland. Sí, su acompañante inseparable. Sí. Se llama Dodge City, Ciudad sin ley, recordadlo. Ha dejado esta vez la espada y ahora lleva la pistola. Ahora lleva la pistola. Y bueno, y desde aquí también un poco, no le hagáis caso a esas gilipolleces del pollo, que está muy rico. Ah, bueno. Vale, Evo Morales, madre mía. A mí me decían que Errol Flynn era un gran comedor de pollo. Sí, seguro. Santos varones, comer pollo. No pasa nada, ¿eh? Cuánta tontería hay que escuchar, ¿eh? Venga, pues. Nos despedimos y disfrutar de este precioso día, ¿eh? Hoy es un día para salir por ahí al campo, ¿eh? Porque hace muy bueno. Hoy también hace un precioso día, pero no es el final aún. Bueno, pero bueno, como Errol Flynn está ahí, ¿no? Está en nuestro pensamiento siempre, no sé por qué será, ¿eh? Bueno, creo que saldrá más veces. Es que, como casualmente está asociado a Erich Wolfgang Korngold, ese gran compositor austriaco, yo no sé por qué, es que película Errol Flynn, película que hace la música Korngold, menos alguna más Steiner, pero vamos. No sé, igual es que tiene un gran atributo y el maestro Korngold, como solo elegía las que él quería hacer. Oye, no es por nada, pero a mí también me gusta Errol Flynn. ¿Qué demonios? Yo si hubiera sido compositor en la época, yo también hubiera gustado música a la película de Errol Flynn. ¿Qué demonios? Eran las mejores. Pues sí, desde luego sí. Si es que eran las mejores, que pues sí. Para poner música eran geniales. Sí, tenía un don especial Errol Flynn. Ese tío era genial. Tenía varios dones. Era muy grande. Sí. Era un tío muy grande, sí. Pues nada, vamos a seguir con este programa que estamos aquí ya desfareando un poquito. A ver, Errol Flynn, estés donde estés. ¿No has servido de inspiración? Pues. Errol Flynn. Tenemos que hablar de Errol Flynn, ¿no? En este aniversario del bueno, el feo y el malo. Sí, seguiremos hablando. Vale, ¿concurso? Concurso, seguimos con él. Concurso. Vamos. Y con... ahora vamos con alguna. Esta ya es para nota, sinceramente, esta es para nota. Pero igual. No sé, es que la hemos puesto muy reciente, ahora como 3-4 programas. Esa es la pista que vamos a dar, no vamos a dar más. Bueno, y otra pista es que no hemos puesto precisamente este corte. No. ¿El segundo sí? Sí, el segundo sí. Pero el primero no es exactamente el mismo, pero bueno. Queríamos para el último reservar algo así un poco más difícil. Vamos a ver, es esa gente que estáis en casa así diciendo, pero si esto yo ya me sabía la primera, que no os habéis ni molestado por coger el teléfono, por favor, hacedlo. A ver si sabéis o no sabéis. Sí, una taza, vuestra oportunidad. Una magnífica taza de Radio Buñol os está esperando. Correcto. Y el teléfono 96-250-4508, en cuanto reconozcáis qué banda sonora, o si no estáis muy seguros, da igual, llamad y decírnoslo, que igual acertáis. Claro, nunca se sabe. Pues vamos allá con esta banda sonora. Vamos a descubrir. Hola, buenos días. ¿Cómo se llamaba? Sí, hola, soy María Amparo. ¿Ya te lo sabes? Era simplemente para felicitaros por el programa. Soy un oyente que os escucho ya cantidad de años. Sí. Bueno, este primero. Sí. El primer año, ¿no? Sí, que el aniversario. Pero antes, cuando se llamaba de otra manera, también lo escuché. escuchaba. Y los muchos que quedan. Y los que quedan. Exacto. Mis felicitaciones para todos, especial para Roberto y para Hernández, que son los que más conozco. Muy bien. Y para los que no conozco igualmente. Vale. Muchas gracias. Nada. Para no entrar en el concurso, porque yo para nombres soy una pésima concursante. ¿No te atreves a decir algo, lo que te pasa por la cabeza, aunque sea no, cualquier cosa? No, de nada. Los tengo que mirar en la lista y acordarme y de todo. Bueno, pues vamos. Muchas gracias por llamar. Muchas gracias y por el aliento. Y ya sabes que estamos. Para todos, si seguís adelante, porque es muy bien. Sí, estamos aquí cada sábado, no lo sé. Esperamos que contar contigo. Exacto, hasta luego. Vale, gracias por llamar. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a dejar la música. Seguimos escuchando. Hola. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Soy Arancha. Arancha. Hola. No serás Arancha López. Soy Arancha López. Vaya hombre. ¿Qué puede ser Drácula? Drácula. No puede ser. Es. Drácula. No puede ser. Premio. Es Drácula. Es a ver. Sí, sí, un segundo que se lo hemos hecho a todo el mundo. Efectivamente, Drácula. Drácula. Gran película con la música de Wojciech Kilar, este polaco. Que veneramos nosotros aquí también, uno de los grandes, ¿no? Sí, sí, y además la película de Francis Ford Coppola, muy buena, muy buena. Uh-huh. Pues nada, pásate por Radio Buñol a recoger tu tacita. Vale, vale. Y la empleas, pues como mejor te guste. Muy bien, enhorabuena que... por el programa y gracias. Adelante. Muchas gracias, Arancha, por llamar y estar ahí, en este concurso. ¿Vale? Muy bien, hasta luego. Vale, hasta luego, adiós. Hasta luego. Pues sí, es Drácula de Bram Stoker, de Francis Ford Coppola. Peliculón, ¿eh? Peliculón. Muy muy aconsejable. Y escuchar la banda sonora, por favor. Aquí aconsejamos poco, pero lo que aconsejamos es porque hablamos con conocimiento. Lo que aconsejamos es poco, pero es bueno. Sí, sí, sí. Pero bueno. El maestro Kilar, un grande. Pero vamos a escuchar ahora el siguiente tema, ¿no? Porque yo creo que la audiencia lo está demandando. Y seguro que con esta la conoces. Es una canción muy bonita, cantada por otra no menos grande, como Annie Lennox. Y esta sí que la habíamos puesto. La habíamos puesto, sí. Y mirad qué fácil os lo íbamos a poner en caso de que no lo hubierais acertado. Igual no la asociáis a la película, pero la canción la habéis escuchado seguro. Vamos, es una canción muy, muy, muy bonita y que fue un exitazo, un boom. Es que se llama Canción de amor por un vampiro. Correcto, correcto. Vamos con ella. Thank you. Darth Vader. Hemos peinado toda la galaxia. Creemos que no existe ningún programa decente de bandas sonoras. Su carencia de fe resulta molesta. Un momento. Acabamos de recibir una señal. Los controles nos indican la existencia de un programa en Radio Buñol. El bueno, el feo y el malo. Lo emiten todos los sábados de 1 a 2. Si es así, haremos llegar cuanto antes la señal al emperador. Eso espero, comandante, por su propio bien. El emperador no es tan magnánimo como yo. El bueno, el feo y el malo. El programa favorito de Darth Vader y el emperador. Todos los sábados de 1 a 2. Bueno, qué horita más buena que hemos pasado, ¿eh? Pues sí. Pues sí, pero... esto se acaba ya. En compañía, celebrando aquí el primer aniversario del bueno, el feo y el malo, en compañía de nuestra audiencia. Bueno. De los matras suegras y demás. Está bien celebrar, pero hay que seguir. Y prometemos a nuestra audiencia que tenemos programas de sobra. Sí, sí, tenemos. Que tenemos para seguir tenemos haciendo. Programas, tenemos proyectos, tenemos ideas. Sí. Y esto, pues mientras tengamos el tiempo y las ganas, y de momento tiempo y ganas, no digo que nos sobren, pero el poco que tenemos lo invertimos en esto. A lo mejor no tenemos mucho tiempo, pero ganas tenemos. Ganas sí, ganas de sobra. Y tenemos buenos proyectos y buenas iniciativas para este próximo año que empieza, y esperamos hacerlo aún mejor que este año anterior. Por supuesto, y... Sí, porque como nos comentaba Manolo Carrascosa, queremos poner una cuña con una reflexión, que es que no hace falta pintar un cuadro y venderlo por $1,000,000 para crear cultura, ¿no? Uh-huh, sí. Sino que la cultura pues está en cada uno, en lo que se quiera mojar, ¿no? Con lo que quiera realizar en esta vida. Por eso hacemos este programa. Sí, vamos, porque no escuchamos esas palabras que nos dedicó Manuel Carrascosa, que nos dio, por lo menos a mí, me dio mucho aliento, ¿no? Porque ya sabéis que Manuel Carrascosa fue uno de los artífices de un programa que hizo Historia en Radio Buñol, que fue Los Tres Mojeteros, ¿no? Y realmente a mí un programa me encantaba, y que nos diga que nosotros somos de alguna manera sucesores en el sentido de hacer cosas y tener iniciativas en la radio, pues a mí me pareció maravilloso, ¿no? ¿Lo escuchamos? Sí, lo escuchamos y luego nos despediremos, como siempre. Por sí, supuesto, con una canción. Antes de escuchar al gran Manolo, para nosotros es un gran Manolo, nuestras felicitaciones a Norma, a Mercedes, a Pedro y a Arancha, y especialmente pues a Vicenfuertes, porque aunque no ha ganado nada, pues ha sido la que ha abierto el hielo, ¿no? Y ha participado, y ha participado, que es lo importante. Aquí no da igual la taza, da igual que acertéis, da igual que no acertéis, lo importante es que estéis ahí, que nosotros sepamos que estáis ahí, porque eso a nosotros nos alienta a seguir con el programa, ¿vale? Gracias a todos. Gracias a vosotros, que hacemos el programa para vosotros. Seguro. Bueno. Muchas gracias por venir y nos hemos pasado muy bien charlando contigo. Yo tengo que decir algo ahora, que me alegro de haber venido, porque yo conocía a Juan Luis, pero no os conocía a vosotros. A lo mejor os conocía un poco de vista cuando erais más jóvenes, pero ahora como hombres ya formados, me alegra de que estéis tan versados y que tengáis tanto interés por el mundo cultural, y que eso me congratula primero como buñolero, porque sois paisanos, y segundo porque la gente joven de nuestro país pues es gente en primera línea, pero de cualquier lado, y eso es importante para todos, y sobre todo para los momentos que se viven también, de que aquí tenemos un personal humano muy importante y a cualquier nivel, que no nos tiembla ni nos hace sombra a nadie. Ahí está. Muy bien. Así es. Y además con siempre muchas ganas de seguir aprendiendo, porque siempre tenemos muchas cosas por delante por aprender. La gente se cree que la cultura es algo así, ¿no? La cultura es esto. Gente aquí que hemos nacido aquí, nos hemos criado aquí, gente del pueblo, y que ahora aquí estamos, pues como te digo, como un toro. Pues sí. Muy bien. A pie de cañón. Que quedas invitado para cualquier, lo que he dicho antes, cualquier proyecto que tengas, cualquier cosa que hagas. ¿Quieres incluir tú que se te ocurra? Es tu casa, es tu programa, mientras tengamos estos micros. Sí, sí. Y ya te seguíamos cuando hacías Los Tres Mojeteros. Sí. ¿Vais a volver o qué? Mira, es que vosotros estáis a lo mejor como estaban nosotros hace 10 años. Entonces, uno le dice, lo hemos hecho con mucha ilusión, pero como vosotros sabéis también, es que es también mucho trabajo. Sí, ¿no? Ese programa llevaba mucho curro. Lo mismo que hacéis vosotros, y lleva mucho trabajo, pero ahora nuestras vidas no son iguales, tenemos familia, es una etapa que ya hemos hecho, tenemos otras etapas, y entonces pues estamos muy contentos cuando lo hicimos, pero ahora estamos con otros líos y tal, y no, eso, cada cosa lleva su tiempo, y ahora os toca a vosotros. Pues nada, la alternativa. Pues sí, nos toca a nosotros. Y ahora nos toca despedirnos, pero por esta semana. Correcto. Como ya hemos dicho, seguiremos la semana que viene, y la otra, y la otra, y la otra, hasta que más o menos, pues, vamos, esto de sí, y va a dar de sí mucho. Ah, antes de no, de sin nada, antes. Me gustaría decir, Roberto, perdona, que hoy a las 6, pues juega el Club Deportivo Buñol contra el Muchamel. le deseamos toda la suerte del mundo y si no tiene suerte, que gane 0-4. Aunque sea de penalti injusto. Bueno, de 4 penaltis injustos. Lo que haga falta. Todos con la mano o con el culo. Pero que metan 4 goles. Sí, sí. ¿Eh? Porque la semana que viene es el partido de vuelta. Exacto. En esta fase de ascenso. Todos con el Buñol, como siempre. Pues sí, y después de este ánimo al Club Deportivo Buñol, nosotros nos despedimos, los buenos, los feos y los malos. Ángel Ramiro, buenas tardes, un placer estar aquí. Buenas tardes y feliz cumpleaños y hasta la semana que viene. Juan Luis Payás, feliz cumpleaños. Igualmente, gracias y recordad que se os quiere. Y también que nos habló Roberto Zanón. Nos vamos a escuchar, nos vamos a despedir con una canción muy icónica de lo que es una canción dentro del mundo del cine. ¿La primera que pusimos aquí? ¿No? No. La primera que nos ha pasado a la mente. Ah, no, no, es verdad. Íbamos a poner la primera, pero al final hemos decidido... La idea principal. Sí, es verdad. Perdón. Al final hemos hecho una porra y hemos dicho, un segundo, dime una canción que te pasa por la mente ya. De mundo y 12 de 3 hemos coincidido en esta. Además, como llega el calorcito... Exacto, el momento de ponerse en porreta un poco. Es el momento de quitarse algo de ropa. Sí, es esa. You Can Leave Your Head On, la canción de 9 semanas y media, uh-huh, de Joe Cocker, famosísima. Uh-huh. Pues nada, con esto nos despedimos de este programa del primer aniversario y nos veremos la semana que viene. Con más. Hasta otra.